ricas y deliciosas Postales Sonora. Postales Sonora. Yo, en mi niñez, me dice mi papá que yo escuchaba la radio, sí, así, las emisoras. Y a mí me daba por destapar la grabadora a mirar quién había ya. Y aquí hay más de una grabadora en eso, ya. Ya. Y un día así, a las 6 de la mañana, cojo un trocito de madera. Inicio a hacer pues unas cositas ahí, embobinaditos y la vaina, porque me gusta la electrónica, ¿no? ¡Tum! Un transmisor. Entonces yo casi, yo cogía acá, sintonizaba el radio. Yo sintonizaba el radio y conectaba acá el transmisorcito. Entonces yo, ta, ta, ta. Y ese sonido se entraba allá. Ta, ta, ta. Y hacía lo mismo. Cogí y le puse una bocinita. Entonces sintonizaba otra grabadora, le metí el cassette, ponía a sonar esa grabadora y acá salía la música. Entonces dije, esta vaina la saco al aire. Onda Estéreo, 96.3 FM. Cuando yo llegué a Valencia. Voy a contar una historia. Como usted sabe que hoy en día uno ya tiene compromisos. Uno necesita la moneda. ¿Ya? Yo tengo un carrito y yo. O sea, yo trabajo en Vallesolano, el Valle. ¿Por qué? Porque yo veo aquí uno sentado todo el día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y nadie le dice, para que compre un confit. Cuando no funciona la emisora, todo el mundo triste, todo el mundo con las caras largas, porque no funciona la emisora. El Lori, la Lora. Esta